mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar, dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después, repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego, todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: ¡Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar! David le replicó a Mical: ¡Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia! Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Desayunamos. Segunda Samuel capítulo 6, verso 16 al 23. Todos estaban disfrutando de ese momento glorioso. David danzaba y saltaba de manera exagerada y parece que a su esposa Mical no le gustó y lo tildó de escandaloso. La verdad es que David hacía lo que en su corazón sentía. Él deseaba entregarle todo al Señor. Danzó y cantó con pasión, pero a su esposa le pareció exagerada su adoración. Y es que cuando estás adorando, muchas veces la gente va a pensar que es exagerado lo que haces. Así como la mujer que quebró su frasco de alabastro con un perfume carísimo y lo derramó a los pies de Jesús. Algunos decían, ¡qué desperdicio! Pero Jesús defendió a la mujer. Recordá que cuando adores en espíritu y verdad, puede que te traten de exagerado, pero no te preocupes, sigue dándole gloria al Señor.